oublie la ville. Oublie la vitesse. Oublie l'agression verbale contre un arbre. Vois les nuages passer, le ciel s'ouvrir. Écoute la rivière se taire, personne pour vous regarder. Contre un arbre, contre un arbre, les jours à cran. Les jours qui font écran, ils se détachent comme des peaux sèches d'inutiles carapaces. Contre un arbre, laissez-vous faire, laissez-vous. Laissez-vous faire, laissez-vous vous porter sous le ciel ouvert, au bord de la rivière, à la langue liée. Les feuilles seront vos alliés, les corps un mur impénétrable. Vous resterez caché contre un arbre, contre un arbre. Seulement des taches de couleurs mouvantes au bord de la rivière, qui passera sans maudire sur vos petites affaires, sur ce que vous aurez à faire. Contre un arbre, contre un arbre, contre un arbre. Contre un arbre. Saludos a todos y bienvenidos a La Isla de Encanta. Estamos aquí, como últimamente solemos hacer, sobre el escenario del Fotomatón Bar en Madrid, en pleno centro de los madriles. Y los más avispados habrán llegado a la conclusión de que hoy, efectivamente, pues nos acompaña Dominica. Dominic, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, cansado. Cansado porque llevas todo el día faenando, trabajando duro la promoción de tu sí, nuevo sí. disco, ¿verdad? Sí, sí, es la vida. Está bien, hay que hacerlo. Sí, sí. Qué remedio. Muchas gracias por venir, ¿eh? De nada. Sabemos que no son horas, que es tarde, pero bueno. Gracias. Intentaremos que pases un buen rato, por lo menos. Que intentaremos que lo pases bien. Sí, sí, sí, sí. Por lo menos eso. Muchas gracias por venir. Julito, ¿estás por ahí? Sigo aquí. Estás ahí. Faenando. ¿Qué tal, compay? Lo he pasado mejor, ¿eh? Sí, lo he pasado bastante mejor. Pero hoy, por efecto del guión, nos toca repartirnos las tareas, que son las mismas, y el David se ha quedado en la cama con mucho dolor. No con Madonna, bueno, precisamente. No. Vamos, no tenemos noticias. No que se sepa. No que se sabe. Pero bueno, seguiremos aquí y hoy, pues eso, después de mucho tiempo y haberlo intentado muchas veces, pues tenemos a Dominica por fin en la isla, que no es poco. Desde luego que sí. Estamos muy contentos, la verdad. Dominique va a acompañarnos durante la próxima hora. Vamos a hablar sobre tu nuevo disco. Excusa mi francés. Vers les lueurs. Vers les lueurs. Hola, es que se me da fatal. Lo del no hay inglés. Problema. Lo del francés, perdón. Nada, pues la verdad es que te ha quedado un disco muy majo. Enhorabuena. Muy buen disco. Gracias. Está realmente bien. Hemos escuchado la primera canción del mismo, se titula Contra un arbre, sí. Apoyado en un árbol, contra un árbol, ¿no? Sí. Apoyado en un árbol. Sí. Y en ella hablas un poco pues sobre la necesidad, ¿no?, de marcharse de la gran ciudad, ¿no?, para ver las cosas pasar de otra manera, por así decirlo, o por lo menos estar en contacto con la naturaleza. Oui, l'idée c'était de faire des chansons, oui, davantage dans un milieu avec la nature comme décor, mais voilà, il y a quelques chansons comme ça qui sont qui abordent le sujet de la nature, mais c'est pas tout le thème du disque, c'est juste le début du disque en fait, c'est une invitation, mais c'est pas un pamphlet écologique. Voy a intentar traducir, aunque ya imagino que la mayoría lo sabe, se ha quedado con la copla, pero bueno, él habla de que esta primera canción trata sobre el tema de la naturaleza y se mueve y toma como línea argumental la naturaleza, las demás lo tocan un poco de manera más fugaz, pero sobre todo esta es la que se interpreta sobre todo tratando ese tema, más o menos. Bueno, la verdad es que él ahora, a micro cerrado, comentaba que tú efectivamente vives ahora entre dos ciudades, sí. Una más grande que es Bruselas, sí. En la cual llevas ya viviendo bastante tiempo, ¿no? Hace 10 años ahora, 11 años, sí, sí. Y también pasas temporadas, bastantes días, en Rennes, que es una, uh-huh, la capital de la Bretaña francesa. No sé si es la capital, pero es una grande ciudad en Bretaña. Sí. Uh-huh. ¿Y cómo llevas tantas idas y venidas? ¿Tanto ir y venir, tanto para allá? Sí, es locura. en fait, ma vie est comme ça pour des raisons personnelles. Mais en fait, je crois que j'aime bien ne pas choisir en fait entre deux villes. Et su vida que personalmente es como se mueve y prefiere no elegir entre Bruselas y la Bretaña francesa. Permíteme que te pregunte, tú luego pues decides y contestando, ¿qué te han parecido los resultados de las elecciones francesas del domingo? No entiendo eso. Las elecciones, disculpa, del domingo, los resultados. Esto de que gane Hollande. Soy feliz. no me parece, pero soy. No eres el único. sí. Es una. C'est, voilà, on respire un peu, mais bon, c'est pas. La vie n'a pas changé. Juste l'air a changé. Solamente el aire, o sea, que ha habido un refresco, ¿no? Por decir, con este, imagino que con el cambio, ¿no?, se refiere, con el cambio de presidente. De presidente, sí, del enano con alzas pasamos a otra cosa, ciertamente. No sé si tú piensas que con este refresco las cosas en tu país, que es un peso importante, ¿no?, en la Unión Europea, van a ser mejor. Je pense que il y a eu des mots très durs pendant la campagne, il y a eu une ambiance politique il fallait que ça change parce que c'est juste insupportable, il y a des discours presque d'extrême droite en fait qui ont été tenus par le président Sarkozy, enfin l'ancien, et il était temps de changer, rien que pour ça, pour une histoire de c'est dur d'être français et d'entendre certains mots comme ceux qui ont été prononcés pendant la campagne en fait par Sarkozy. Habla de que la campaña ha sido muy dura en términos lingüísticos, las formas que se han usado pues son gros, que dicen los franceses, o sea, como muy gruesas, y sobre todo que para un francés escuchar ciertas palabras que se han escuchado durante la campaña, pues ha llegado a ser un poco así como un poco difícil de llevar. Uh-huh. Hay una de las canciones del disco, Rendez-nous la lumière, sí, sí. Significa devuélvenos la luz o algo devuélvenos así. Devuélvenos la luz. Sí. Alguna cosa. Devuélvenos la ¿Cómo luz? Eso? No sé, ¿qué estarías pensando? Oui, non, mais c'était pas une. Je ne parle pas aux politiciens, en fait. Je parle à tout le monde, en fait. Je parle à nous-mêmes, en fait. C'est une. En fait, la chanson parle d'une espèce de responsabilité collective sur. Sur des fois la laideur des villes, autour des villes. Et puis de choses différentes, mais c'est pas pour moi, c'est comme une chanson de colère, mais c'est pas une chanson politique au sens où je ne délivre, il n'y a pas de message, c'est juste une chanson de colère. No es una, no, habla de que no es una canción política, de que no es una canción que trate directamente pues de la crisis y todo este tema que nos abate un poco a todos, sino que es un tema que se puede ajustar perfectamente a cualquier tema personal y no tiene por qué encuadrarse en un tema puramente político. ¿Okay? Pero viene a huevo, ¿eh? Eso sí. Sí, es lo que hay. Es de actualidad, es de presente. Sí, sí, pero... Mais l'actualité ne fait pas forcément, n'aide pas forcément les chansons. Les chansons, j'aime bien l'idée que les chansons évitent l'actualité, en fait. Que no esté, las canciones y la actualidad no tiene, cuando él compone, no están necesariamente ligadas. Sí. Si las has entendido. Ya. Me miras así con cara de poke. Te has lanzado. Me hace repetir. Claro. Bueno, a Dominic le hemos pedido, como a todos los visitantes de la Isla de Encanta, le hemos pedido que por favor pues seleccione algunas canciones para compartirlas con todos ustedes y con nuestra distinguida audiencia. Y él muy gentilmente ha accedido a hacerlo. Tenemos 5 temas seleccionados por él, los vamos a ir soltando pues en el orden en que han caído al CD. Y vamos a empezar con Riverman, una canción de Nick Drake. Oui, j'ai choisi des chansons très classiques parce que j'ai choisi vite et j'ai pris des chansons qui sont importantes pour moi, mais j'écoute beaucoup de musique, beaucoup de choses qui ne sont pas des classiques, mais ce soir vous allez entendre des classiques parce que voilà, c'est des chansons importantes qui me suivent depuis longtemps. Te lo digo. Dímelo, por favor. No, que él ha tirado de lo primero, o sea, ha hecho una selección rápida y ha preferido pues tirar de los clásicos, que para estas cosas siempre es para no fallar. Pero bueno. Riverman, para mí, es la canción perfecta, absoluta, en todos los planos. Pues vamos a escuchar esta canción perfecta de Nick Drake, por cortesía de Dominica, Riverman. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows, Betty said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer rain calling for her mind again, she lost the pain. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band. Feeling free. If he tells me all he knows about the way his river flows, don't suppose it's meant for me. Oh, how they come and go, Bueno, pues aquí seguimos en la Isla de Encanta desde el Fotomatón Bar en Madrid con Dominica, que pues nos ha traído pues canciones como esta, como Riverman de Nick Drake, que piensas que es una canción perfecta. Sí, no hay nada que cambiar. Solo tiene que ser complicado, difícil de conseguir, difícil. No, se debe pensar... Pensar de, il ne faut pas penser à ça, sinon on ne fait rien, en fait. Il ne faut pas penser à ça, sinon on ne fait rien. Sí, mejor no pensarlo. Mejor no pensarlo. Si no, no sale. Sí, sí, ¿no? Sí. Porque si no, no sale. Nick Drake es un músico al que escuchas desde jovencito, desde pequeñito. No. Je l'écoute, en fait, je l'ai découvert tard. J'avais peut-être 28 ans, et au début j'aimais pas du tout sa voix, j'aimais pas ses chansons, et un jour c'est arrivé comme une évidence, en fait, voilà, ça n'a pas été immédiat. Pues eso, que no l'ha escuchado desde hace mucho tiempo, l'ha descubierto relativamente pronto, pero el efecto y el enganche ha sido netamente inmediato, inmediato, es lo que tiene el francés. Sí. Sí, es elástico. Bueno, es lo que tiene, sí. Te queríamos preguntar también, Dominique, vamos a escuchar ahora Rendez-nous la lumière, y antes pues eso, hemos hablado sobre si es una canción que tiene que ver con la actualidad política, que si no, que si tal, que evidentemente no la has escrito pensando en eso, pero sí quería preguntar, pues, ¿qué haces tú o qué has hecho tú últimamente para... reencontrarte con la luz o volver a encontrar la luz, vaya, si es que sales de un periodo oscuro? Oui, surtout en Espagne. Aquí mucho más. Oui, non, mais de façon, à chaque période est sombre, il y a des choses qui sont sombres tout le temps, donc évidemment... ça serait encore pire si on était en guerre, hein. Voilà, c'est pas forcément par rapport à cette période-là, parce qu'on parle sans arrêt de la crise. Mais moi, j'ai l'impression que depuis que je suis tout enfant, c'est la crise. Pues es que no es precisamente por este periodo que él desde que era pequeño ha hablado de la crisis y me quedo un poco en blanco. Vale. Yo soy un plan. Un resumé. Sí, sí. Es que yo me meto con un plan. Yo tomo. Tú parles de la crisis. Non, en fait, je disais que en fait, la période est sombre, mais voilà, il y a d'autres périodes qui ont été sombres. Par exemple, on n'est pas dans une période de guerre en Europe. Okay. Donc, j'ai l'impression que depuis que je suis enfant, on parle de choses où on dit, oui, les temps sont durs, les temps sont toujours durs, j'ai l'impression. Bueno, pues okay. Finalmente es mejor que no estamos en guerra y que desde que era pequeño sigue escuchando hablar de que estamos en crisis y que los periodos son duros. Yo creo que pasamos por altos y bajos, nada más, sí. ¿No? Sí. Más o menos eso. Ahora sí. Algunos más bajos que otros, eso está claro. Eso también. Sí, por seguro. Es lo que tiene. Bueno, Dominic, vamos a escuchar otra de las canciones de tu nuevo disco. Sí. Precisamente esta, Rendez-nous la lumière. Ok. ¿Te parece? Ok, sí. Pues ahí está, Rendez-nous la lumière, Dominica. On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous. Et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché. Ahí está el single, ¿no? De este disco. Se parece. Bueno, Dominique, la verdad es que esta es efectivamente la canción que se ha elegido como avanzadilla, como single, ¿no? Del álbum. Un disco que de alguna forma es opuesto, bastante diferente a tu anterior trabajo, la musique. Sí, fue una obra colectiva y la musique fue una obra solo. Uh-huh. La manera de hacer es muy diferente, pero el fondo de las canciones es el mismo. ¿Y cuál fue el gran desafío, the great challenge, a la hora de hacer este disco? Desafío, no, no desafío, entiendo. Challenge. Ah, ok. La idea fue trabajar con David, que hizo los arreglos para los vientos. Es un músico con el que toco desde años y conocemos el otro muy bien. Y es fácil trabajar junto. Uh-huh. Y pues fue la principal idea. Y la segunda idea fue trabajar en directo en el uh-huh. estudio. Sí, porque tardasteis pocos días en grabarlo realmente. Teníamos 6 días. Es poco, pero en los 60 hice discos en 2 horas. Sí. ¿Y qué discos? Sí, sí. Pues es una buena metoda para ser concentrado y hacer buenas cosas sin beber o sin drugs. incluso sin ellas. Hay veces que salen cosas buenas con drogas, pero casi mejor no catarlas. Bueno, salen cosas tan buenas como Ostinato, que es la canción con la que nos vas a deleitar ahora aquí en directo desde la playa Wifi de la Isla de Encanta, aquí en el Fotomatón Bar de Madrid. Cuéntanos, presentamos un poco la canción, cuéntanos un poco, si quieres, de qué va y para adelante. Es una canción que es a propósito de una voluntad. Es difícil, es difícil. Voluntad escapar a sí mismo y buscar un lugar para ser humano. No es poca cosa. No ¿qué es programa? Cosa. Adelante, Dominique, cuando quieras. Du jardin, j'entendais du verre se briser et des pleurs d'enfants que la vie instruisait. Je me voyais partir des vallées et fuir les cris de verre et les éclats d'enfants. Dans les rues des civières passaient incessamment, portant des illusions qui perdaient trop de sang. Des brancardiers filaient sous une pluie d'étoiles, tombant pour soulager ou appuyer le mal. Et l'espoir mourait ou renaissait bientôt, et l'on pleurait de joie ou de peine aussitôt. Je suis sorti des rues, des jardins anxiogènes, mais je ne parviens pas jusqu'aux vallées sereines. Ostinato, lames de fond me soulève. Ostinato, écorche la peau des rêves. Que je parte ou que je revienne, roule les tambours sous la scène. Ostinato, j'ouvre des coffres lourds, des secrets immobiles, au regard de chats méfiants et indociles. Et le bois dans la cale craque de tous côtés, mais que la coque tienne et je serai sauvé. je serai débarqué sur une terre où l'air n'a jamais traversé de corps, où la poussière ne couvre pas les yeux, ne dépose aucun voile, et où la vie n'est pas l'esclave des étoiles. Ostinato, des larmes de fond me soulèvent. Ostinato, écorche la peau des rêves. Que je parte ou que je revienne, roule les tambours sous la scène. Ostinato, ostinato, ostinato, ostinato, ostinato. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Dominique. De nada. Queda muy chula, así. En el disco, pues eso, lleva todo lo que lleva, pero así también funciona, vaya. Ah, la canción tiene una frase al final, hay una frase así un poco hard, un poco inquietante, ¿no? Que sí. Soy. Dice, la vida, habla de buscar un lugar donde la vida no sea esclava de las estrellas. Sí, es una imagen, no puedo explicarla, es como una especie de poesía, sí. Pero me gusta la idea que somos dependientes de las estrellas, como astrología. Sí, la como astrología. Como astrólogo. ¿Tú lees tu zodiaco, tu signo del zodiaco? No. No llega tanto. Es una imagen. Menos mal. Me gusta, pero... Ok. Este año, además de este nuevo disco, se han reeditado todos tus discos ¿sí? anteriores, así guapamente, con mucho material adicional, nuevo, ¿sí? inédito y demás. ¿Por qué...? ¿Has decidido que era el momento, que había que hacerlo ahora? Porque corresponde con los 20 años del primer disco. Mm. Y en Francia tocamos el primer disco en directo, todo el disco, como un concepto, tocar con una versión diferente. Mm-hmm. Fue la oportunidad de poner los viejos discos adelante, porque si no, mueren. Mm. Y las canciones tienen una segunda vida con el hecho de poner los discos en las tiendas. Mm-hmm. Y... tú, al reencontrarte con discos pues eso, como La Memoria Nueva o Remier, ¿qué has sentido? Porque me imagino que has estado supervisando todo el proceso, ¿no? De las sí. ediciones. ¿Cómo te has encontrado? Sí, fue fácil porque estaba trabajando con el nuevo disco, estaba trabajando en el libro. Fue como una recreación. ¿Recreación? Uh-huh. Es el, sí. No es una inmersión en el pasado, es muy, el pasado para mí es muy presente. Mm. No hay problemas de no puedo soportar esa canción o eso es hecho y es una oportunidad dar a la gente la oportunidad de elegir sus canciones preferidas y no es mi papel. Rol, oui. Rol. Sí, es el sí, papel. Elegir para las gentes es una proposición. Uh-huh. Pues es, no, no, no, no quisiera ser un, como una dile. me voy a buscar como revisionista con mi propia historia. Ya. No me interesa. Has hablado también de, luego lo comentaremos ahí un par de minutos, sobre el libro, que también has estado trabajando en él, ya se ha publicado en Francia. La verdad es que no sé, aparte de currar, ¿has hecho algo más los últimos meses? ¿O trabajar, solo trabajo? No entiendo. Sí, hacer un nuevo disco, sí, supervisar las ediciones, no, hacer un libro. Tengo el tiempo que de vivir otra cosa, pero trabajo rápido, especialmente por la música. El trabajo por el libro fue muy lento y largo, trabajo con tiempo, mucho tiempo, pero hay muchas horas en un día. Menos mal. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones que Dominique nos propone compartir con todos vosotros hoy. Ese otro gran clásico, sí. Distinto a Nick Drake, pero clásico al fin y al cabo. Es una canción de Joy Division que se titula Atmosphere. Thank you. Atmosphere, oh yeah, Grammy Award. Atmosphere, decía, ahora no digo nada. Una canción de Joy Division que suena aquí hoy en la Isla de Encanta por cortesía de Dominica, que hoy nos acompaña y nos está hablando de su nuevo disco y de todas las cosas que ha hecho últimamente, que son muchas y algunas con muy buena pinta. Háblanos un poco de Joy Division, de esta canción y no sé. Es mi favorita, mi banda favorita para siempre. Cuando escucho a Joy Division tengo 15 años y especialmente esa canción y Love Will Tear Us Apart. Es como un sentimiento adolescente que nunca muere. Es extraño. En tu libro, ¿sí? En tu libro, yo no he podido leer, no he podido leerlo porque todavía no se ha publicado aquí en Cristiano, en España. Pero sí he ido leyendo así cosillas y, por lo visto, cuentas sobre todo tu infancia y tu adolescencia, precisamente. Sí, sí, ¿no? Pero lo más importante en el libro no es tan las memorias que el, la relación con el lugar de natividad. Es una relación porque soy nacido en una pequeña ciudad a 80 kilómetros de París que se llama Provins, que es una ciudad medieval con viejas piedras. Sí. Y un sentimiento muy pesado. Uh-huh. Y el paisaje es muy plano. Y con nada que ver. Es una... mi personalidad es en una relación estrecha, ¿no? Sí, estrecha con el paisaje. Y el libro es a propósito de eso, de la relación del paisaje conmigo y la manera que ha transformado mi personalidad. Uh-huh. ¿Y cómo actuó sobre ti Provence? ¿Qué hizo ese paisaje de Provence en ti y en tu personalidad? Un gusto por la melancolía en la música. Y es eso. Bueno, o sea que... Entra otras cosas, pero es difícil explicar en español para mí. Ya, entiendo, pues si quieres cuéntanoslo en francés y sí, Jules... pero es difícil en francés también. Sí. La dificultad va a venir para mí cuando intente comentar la jugada. Bueno, pues lo que haremos Listo. Será pillarnos el libro y ya está, y que cada cual traiga sus conclusiones. Sí, debe aprender francés con mi libro. es muy fácil que leer. Sí. Con un vocabulario muy simple, muy sencillo. Uh-huh. Pues es un buen libro para las escuelas. Bueno, es el primer libro que escribes, sí, es la primera sí. que escribes un libro. Verdadero libro. Había escrito un libro, pero fue a propósito de la música. No es el mismo, no es un proyecto literario. ¿Y te ha gustado hacerlo? No me ha gustado hacerlo, pero es una pasión, porque es difícil, muy difícil escribir. No es la misma cosa que escribir canciones. Canciones para mí es como una... No es... Complicado. No es... demasiado complicado. Es como alguna cosa muy natural desde la infancia. Escribir un libro es nuevo para mí, es escribir en el silencio, sin música, es nuevo. Bueno, pues a ver si algún editor con lo que hay que tener se anima y ¿sí? se curra una edición en español. Sí. Una editorial, más que nada. Para los legos y lo podemos disfrutar también sí, aquí. Sí, ¿no? Quizás. Ojalá que sí. Quizás. Bueno, Close West, ahora. Ah, sí, si quiere. Sí, adelante. Okay. Claro que sí. Let's go. Come on. J'imaginais au loin les plaines américaines, tout en haut des collines qui bordent la Vilaine. Tant d'images me fondent, je cavale dans le champ qui descend. C'est un jour de chaleur où la vipère attend. Close West, si près, si près. Close West, Close West, si près, si près. Close West. Au loin le pont, les trains qui passent dans un rêve où l'on s'engagera plus tard le temps venu. Mais le rêve tournera, courte sera la trêve, à ne pas se soucier de boire ou d'être nu. Close West, si près, si près. Close West, Close West, si près, si près. Close West. Près des granges qui bruissent d'adolescence en germe, des noyaux de famille fissionnent, on s'en échappe. Pour des jours en hauteur, sous la tôle accablée, l'odeur de l'ensilage sur les fringues en soirée. Close West, si près, si près. Close West, Close West, si près, si près. Close West. Partout du jaune, du bleu, du vert, je ne sais pas le nom des arbres. Partout du jaune, du bleu, du vert, je ne sais pas le nom des arbres. Close West, Close West, si près, si près. Close West. C'est au pied des rivières que la vie a bougé. Sous le hangar ouvert, je vois de longues tables. J'entends des histoires sales qu'on hurle pour en rire. Peut-on finir comblé au pied d'un souvenir? Close West, si près, si près. Close West, Close West, si près, si près. Close West. Partout du jaune, du bleu, du vert, je ne sais pas le nom des arbres. Partout du jaune, du bleu, du vert, je ne sais pas le nom des arbres. Gracias. Brutal. Pues la verdad es que sí, además la versión del disco es electrizante, super cañera, muy rockera. Sí, sí, sí. Sí. J'essaye de garder la même énergie. Trae guardar la misma energía. No lo hubiera hecho yo mejor, te lo aviso. Bueno, a propósito de otra canción del disco, que se titula Parfait. Dilo, dilo. Parfois. Parfois j'entends écrit. Parfois j'entends écrit. Algunas cosas. Algunas veces. Oigo. Oigo. Gritar. Gritos, ¿no? Gritos. Sí. Gritos. Sí, sí. Ahí va yo. Que, no sé. ¿Te cuesta dormir? ¿Tienes insomnio? Sí, sí. Es como un nightmare. Pesadilla. Pesadilla. Pesadilla. Pesadilla. Pesadilla. Es como, Cushamar. Es como un como el sonido de esa palabra, como un pescado. Ah, oui. Sí, está la pesadilla y la pescadilla. Que se muerde la cola. Yo prefiero la pescadilla, la verdad. Si me van a elegir, si toca pesadilla, pues pesadilla. Claro. Okay. ¿Qué remedio? A ver. Es lo que tiene. Y es la historia de un personaje que oye gritos sí. al exterior de su casa y no quiere saber nada. Y a un momento siente que hay gritos en su mismo y se debe abrir la fenestra, la ventana, la ventana sí. para gritar, pero no puede. Y es como una voluntad oír una persona al exterior gritar por él, porque es imposible para él expresar ese grito. Uh-huh. Es como un pesadilla. Desde luego, es un marrón. La verdad es que sí, y es otra de las canciones así que da un poco de cosa, ¿no? Que son un poco también opresante. Sí. Hay una sí. Es una canción que es un poquito especial en el disco, porque en el disco no quisiera tener canciones con este tipo de sentimiento, que fue como un retraso a los anteriores discos. Uh-huh. Pero me gusta mucho esa canción. Está muy chula, está muy bien. Está bien que esté ahí, Julito. ¿Qué me cuentas? Vamos a por 53. Que lo vamos sepas. A por 53. Pues vamos a escuchar otro temita. Venga. Digo yo. Nos propone escuchar Hopes There's Someone de Anthony and the Johnsons. Sí, sí, sí. ¿Por qué, Anthony? Porque es una referencia en España, uh-huh. especialmente en España. Y cuando oigo esa canción fue un shock. Sí. Fue descubrir una no un nuevo mundo, pero una nueva manera de cantar y manera de poner su sentimiento en una canción de manera muy fuerte. Desde luego que sí, el Anthony sí. lo tiene, es sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. descarado. Pues escuchamos Hopes There's Someone de Anthony and the Johnsons por cortesía de Dominica aquí en La Isla de Encanta. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon. Fall asleep and I'll raise my head. Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there. Left in there. There's a man on the horizon. He should go to bed. If I fall to his feet tonight, will he love? Rest my hand. Bueno, pues no nos da tiempo a escuchar Hopes There's Someone entera, más que nada porque ya estamos terminando. Pero sí os queremos recordar que pronto estarás otra vez por aquí, por España, porque vas a tocar en el Primavera Sound, en sí. Barcelona. Sí, sí, sí. ¿No? Oh, ¿so qué? Es una... sí, espero para eso. ¿Vas a ir con todo el equipo, con toda la banda? Sí, con toda la banda. Es un placer tocar con muchas gentes. En la misma escena, es nuevo para mí. Pues la verdad es que ha sido un placer, Dominic, se nos ha pasado volando. Un placer para Tarjeto, un placer también. Sí, recíproco, pim pam, pim pam, tuya sí, sí. Mía. Sí. Es mi primera entrevista en español, ¿sabes? ¿En serio? Sí, pues, sí. Pues muchas gracias. Tengo que ser borracho. Nos lo han chivado y ya te hemos puesto la mano ahí. Y vemos que funciona. Pues Dominic, muchas gracias, en muchas serio gracias. Enhorabuena por el disco, okay. Y que vaya todo muy bien. Ha sido un placer. Muchas gracias aquí. Julio, lo que quieras decirle ahora o calla para siempre. Nada, un placer. Gracias por quitarme el curro. Venía hoy como muy tenso yo para el tema francés, pero se ha quedado en agua de borrajas. Ha sido muy light. Muchísimas gracias por venir y aquí está la Isla de Encanta para lo que sea menester. Gracias. Para cuando quieras. Les dejamos, ¿no? Con un poco de canciones. Ah, pedimos respetable. Un aplauso para Dominic, por favor. Y os dejamos con Parle Leur, el tema que cierra este nuevo disco de Dominica. La semana que viene no venimos, que es San Isidro, iremos ahí a la pradera a tomarnos una limonás, pero la siguiente seguro que estamos por aquí. Ah, sí, aquí os esperamos. Nous voilà traversés par les lueurs. Ma planche, mon âme, l'heure qui s'est déposée. Est-elle de palme? Provient-elle d'iris saturé? Rien, je sais rien. Tous les photons m'ignorent. Ceux qui les ont croisés en parlent encore. Et soudain, par les lueurs, les voilà traversés par les lueurs.